Daniel Pablo Martínez, aquí, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me gusta la palabra desborde, porque efectivamente es eso que está más allá de los bordes, lo que está un poquito más allá de los límites. Y lo que estuvo en la calle este 17 de octubre, bueno, es un fenómeno cultural diverso y con cierta desmesura, ¿no? Yo conté un poco en todas las fotografías de los medios durante el fin de semana la cantidad de objetos que estuvieron en juego ahí. Bueno, y ahí hubo miles de banderas, globos, sombrillas, pancartas, escudos, gorros y barbijo con las imágenes de Perón, Evita, Néstor, Cristina, lata de cerveza, almanaques enormes, parrillas con choripanes, humo, patis con huevos fritos, paraguas celestes y blancos, parlantes, megáfonos. Bueno, miles de banderas argentinas por todos lados, con el escudo del peronismo, junto a, por ejemplo, una bandera común cubana con la imagen del Che y la frase "hasta la victoria siempre". Es decir, una gran cantidad de elementos puestos en la vía pública y todos esos objetos marcados por una cultura política, ¿no? Porque todos ellos con miles de imágenes vinculados al peronismo y al kirchnerismo. Por eso en estas marchas, junto a los manifestantes, lo que se mueve es una interpretación de la historia y de la coyuntura política. En esos objetos, en todo esto que nombré, está parte de la historia política de los sectores populares en la Argentina. Vos fíjate que las cacerolas, en cambio, no tienen marca, porque, bueno, las cacerolas son pospolíticas, están medio fuera de la historia, no tienen tallada imágenes ni calcomanías que produzcan identidad o orgullo, porque no reafirman una cultura política propia, sino que están en contra de esta otra cultura política a la que decididamente no soportan y a la que quieren fuera de su campo visual, como diríamos popularmente, no quieren ni verla. Entonces, como no quieren ni verla esa cultura política se exhibe de todos los modos en que le es posible exhibirse. Por ejemplo, me llamó la atención que algunos manifestantes en autos y camiones han aprendido que la cobertura periodística es de arriba hacia abajo, que hay una mirada vertical de los drones, y entonces prepararon sus autos o sus caminos para las tomas aéreas, o sea, techo de los coches con banderas extendidas, una imagen pintada de las Islas Malvinas, una foto de Perón y Evita, ¿no? O sea, el fenómeno de la manifestación tiene que ser exhibida desde todos los lugares posibles. Es decir, si no quieren ni verlos, los van a ver de todos los modos posibles, ¿no? Muy interesante esa lectura desde los objetos, desde los elementos que componen como el, si se quiere, el collage. De alguna manera me llevaste a pensar cuando uno laburaba con esos elementos para hacer algo en ese banco y en esa mesa del jardín de infantes, por ejemplo, ¿no? Que uno jugaba con toda esa variedad de elementos. Recuerdo aquella polenta, aquella yerba, el lápiz, por ejemplo, que dejaba ese sobrante cuando uno le sacaba la punta y uno componía de alguna manera y armaba una composición. Y es verdad que ha tenido, bueno, la particularidad de la diversidad, la convocatoria del 17 de octubre. Sí, es todo como algo efectivamente vivo que se va moviendo. Y vos fijate en esto de la diversidad que vos planteas, que la manifestación fue adentro de los coches, camiones y colectivos, pero también afuera de ellos. Pero no es que se bajaban, no, lo que había era manifestantes saliendo por las ventanillas laterales de coches, camiones y colectivos, saliendo de los techos corredizos de los autos, y también otras y otros que se manifestaban directamente arriba de los techos de los colectivos y camiones. Algunos inclusive tocando los bombos y los redoblantes arriba. Es decir, es una manifestación que se hace visible a sí misma como manifestación de todos los modos posibles. Y tenés razón, desbordan. La mitad de los cuerpos están fuera de los vehículos, cantando, gritando con los dedos en vez de sea, desbordan a los vehículos. Bueno, y el peronismo y el kirchnerismo en ese sentido son un desborde. En los procesos políticos hay borde y hay desborde, y esa cultura política nace en ese ir más allá de los bordes, en ir más allá de cierto orden y cierta disciplina. Por eso tiene mucho de festivo, de carnaval, de creatividad desde abajo, de juego, como decís vos. En ese sentido, la exhibición es un modo de ser de esa cultura política en la Argentina. Manifestarse es mostrar que se está manifestando. Es decir, hay que hacer visible que se está allí como parte de un pueblo, un sector social, una multitud que como se dice, es el subsuelo de la patria, pero al mismo tiempo es un subsuelo que es, en ese mismo momento se está sublevando, ¿no? Uh-huh. Hay que mostrarse entre sí y todo junto mostrarle a los que no nos quieren ni ver que están allí y que estarán obligados a verlo, uh-huh. porque se mostrarán de todos los modos posibles. Por eso el 17 de octubre es también el intento de hacerle ver a algunos sectores de la sociedad lo que no quieren ver. Por eso también el presidente Macri, en la entrevista con Pablo Sirven en La Nación, le vuelve a prometer a estos sectores de la sociedad que no quieren ver que terminará con esa cultura política en el país. Insistió en que la gestión de Alberto Fernández va a ser el último gobierno populista que tendrá la Argentina. Bueno, ante eso, este 17 de octubre, con todas esas formas diversas y ese modo absolutamente múltiple de mostrarse, ¿no? Uh-huh. Por último, Daniel, ¿podemos decir que este 17 de octubre de alguna manera ratifica, vuelve a darle legitimidad? ¿Era necesario que así sea para encauzar quizás también parte del debate político en otros carriles? Digo porque en los medios de comunicación al menos fue casi inmediato la voz o el testimonio o la valoración de, por ejemplo, Sergio Massa, invitado en el programa, el mismo 17 de octubre, en el programa de Mirtha Legrand, bueno, en este caso que conduce su nieta. La nota en el diario La Nación de Axel Kicillof, precisamente, también inmediata. ¿Vos crees que ahí encausa un poco cierto debate político lo que sucedió el día sábado? Bueno, llama mucho la atención, por ejemplo, que el diario Clarín venía con una línea de mostrar las manifestaciones como divididas, como con sectores enfrentados entre sí, y el 17 a la noche, una nota de Pablo Ibáñez en Clarín dice, día de la lealtad, en una mala hora Fernández encontró aire en el PJ y en la calle, y después uh-huh. dice que estuvieron todos los gobernadores del peronismo, hasta el cordobés Juan Schiaretti, los distintos sectores sindicales y sociales, y que efectivamente eso arma como una nueva plataforma de poder para que Alberto Fernández pueda de algún modo fortalecer, profundizar, diversificar su plan de gobierno, ¿no? Así que me parece que en este sentido el pueblo en la calle exhibiendo, mostrándose para sí mismo, pero sobre todo mostrándole ese otro sector que la promesa de Macri de extirpar esa cultura política y por lo tanto aplicar un plan neoliberal no parece posible en la Argentina y que por lo tanto están obligados a negociar. Esto se llama negocio, muchachos. Te agradecemos la charla como siempre. Bueno, nos reencontramos nuevamente, Daniel. Dale, un abrazo. Un abrazo. Grande.